nos encontramos que solo cuatro de ellos tienen una regulación que se aproxima a los estándares interamericanos que ha ido desarrollando la Relatoría y la Comisión. Entonces nos encontramos nueve países con una regulación que sí reconoce a los medios comunitarios, pero con aspectos discriminatorios de mayor o de menor intensidad que creemos que hay que poner una importante atención en ese sentido. Solicitarle respetuosamente que sigan exhortando a los Estados a adecuar sus marcos legislativos, prácticas administrativas y políticas públicas a los estándares y principios sobre libertad de expresión y radiodifusión que tienen reconocimiento expreso en el sistema interamericano, pero particularmente a la Comisión, a través de su relatoría, seguramente, mantener en los informes anuales un apartado o subcapítulo que releve la situación nacional de las radios comunitarias en esos países. Elaborar un estándar específico para la legislación sobre medios comunitarios y su compatibilidad con la Convención Americana,